50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 28 de octubre. En el Instituto José Manuel Estrada realizarán un debate entre estudiantes y candidatos a concejales. La actividad se enmarca en la cuarta edición del Encuentro Jóvenes con Banca, una actividad que facilita un espacio de reflexión y debate político en el que los protagonistas son los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas secundarias de Citibel. La jornada contará con la presencia de los candidatos a concejal de nuestra ciudad, con quienes debatirán en torno a cuatro ejes temáticos vinculados a la problemática de la región. Estos son economía y trabajo, ecología y ambiente, género y diversidad, promoción y prevención de la salud. El encuentro tendrá lugar el viernes 29 de octubre en el Instituto José Manuel Estrada de Citibel, ubicado en Diagonal 3, entre 473 y 473 bis, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. La FULP organiza una movilización por el boleto estudiantil. La Federación Universitaria de La Plata, en conjunto con sectores estudiantiles nucleados en la Coordinadora Provincial por el Boleto, marcharán a las 2 de la tarde al Ministerio de Infraestructura bonaerense, ubicado en 7 entre 58 y 59, para exigir la vuelta del boleto estudiantil. Radio Futura habló con Justo Hernández, presidente de la FULP. En muchas de nuestras facultades está volviendo la presencialidad, los compañeros están volviendo a transitar las aulas, con exámenes, prácticas, y necesitan el boleto para poder moverse y poder acceder a su unidad de estudio. Concretamente, en el último presupuesto, el boleto se presupuestó, sin embargo, ahí del movimiento estudiantil, un poco lo que marcábamos era que ante la virtualización de los estudios, nos parecía fundamental que ese presupuesto se pueda utilizar en políticas educativas, políticas de salud, ¿no? Entendiendo la situación en la que estábamos. Estamos hablando de diciembre del año pasado, principio de este año, donde había una segunda ola. Ahora nos parece, con ya gran porcentaje de la población vacunada, con la presencialidad encaminada en las universidades, en el servicio de presupuesto se vuelve a redestinar el boleto. Un servicio que informa más cerca. La fiesta de la tradición llega a Berisso. Más de 400 bailarines se presentarán en el playón municipal de Avenida Montevideo y 11 en el Gran Pericón Nacional de la Fiesta de la Tradición. Este evento se realizará el 31 de octubre desde las 11 del mediodía. La entrada es libre y gratuita. A su vez, se hará un desfile por parte de los centros nacionalistas que contarán con más de 100 jinetes. También habrá feria gastronómica y peña al aire libre. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 20 grados y la máxima de 31. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.